Damos la bienvenida al piso de Noticias con Mate. Hola, querida, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos Muchas días. Muchas gracias por agarrar, por hacer esta introducción tan linda para nosotros, para el coro, para esta noche. De buena, ¿y cómo se vienen preparando para hoy a las 21 horas ahí en el Teatro Víctor María Cáceres? Mira, con mucha expectativa, con muchas ganas, con mucho entusiasmo, gracias a Dios, este día vamos a tener realmente el acompañamiento de la banda, muy linda, una banda de rock en vivo que va a tocar para nosotros. Vamos a tener el acompañamiento, como vos lo mencionaste recién, de una murga, ¿sí? Así que vamos a hacer algo nuevo, algo distinto, que uno se realmente se imagina para un coro, ¿no? Vamos a hacer algo distinto, uno se imagina un coro con una toga, quietos, estáticos, y bueno, como vos dijiste, esta noche nosotros vamos a llevar mucha fiesta al Teatro Provincial. Ahí está. Moisés, ¿cuántos son actualmente los integrantes del coro polifónico en estimativo? Así, porque también hemos visto eso, que también en esta nueva propuesta musical viene con mucha gente en esta camada del coro polifónico que siempre se renueva año a año. Mira, en este momento somos aproximadamente 43 integrantes, dividido en cuatro voces, mujeres, sopranos y contraltos, varones, bajos y barítonos y tenores. Actualmente también tenemos la dirección, como vos lo dijiste, de el maestro Jorge Zarica, a quien le mandamos un gran abrazo. Realmente la pasión y realmente la dirección que él tiene hacia el coro realmente se nota. Hemos crecido mucho en este tiempo. También quiero mandar saludos también a nuestra preparadora vocal, Natalia Brizoy Rizzi, que está haciendo un trabajo estupendo con cada uno de nosotros, y a nuestro pianista de forma estable, que es Manuel Figueroa. Sin la ayuda de ellos, sí, realmente yo creo que el coro no estaría en el nivel y en la posición en la que estamos ahora. Claro, y que también han posibilitado, junto también con todos y todas las integrantes del coro, este trabajo, ¿no?, que ya tiene varias presentaciones, pero que siempre se renueva la propuesta. Y como decíamos recién fuera de aire, y vos también lo comentabas, hay sorpresas con banda, con murga, así que va a ser una verdadera fiesta esta noche en el Teatro Víctor María Cáceres. Sí, la verdad que nosotros el año pasado lo presentamos y fue algo que realmente pegó muchísimo, porque es algo muy distinto que un coro que casi 50 personas estén cantando rock y estén haciendo un acting y estén vestidos de otra forma y estén bailando. Realmente la gente se pegó mucho y se entusiasmó mucho. Y por supuesto, este año le queríamos dar una vueltita más de rosca, ¿viste? No queríamos dejar siempre lo mismo. Y bueno, gracias a Dios, realmente las cosas están saliendo. Entonces, bueno, hay varias sorpresas, pero no queremos adelantarlas. Queremos que la gente, por favor, nos acompañe esta noche. Ahí está hecha la invitación. Es hoy a partir de las 21 horas en el Teatro Víctor María Cáceres, y hay una entrada, ¿verdad? Sí, hay un bono contribución para el coro a solo un valor de 50 pesos. Nosotros queríamos justamente dejar un valor chiquitito para que la gente pudiera ir y pudiera concurrir con la familia. Ese bono contribución es por algunos proyectos que tenemos con el coro, que, bueno, realmente son unos proyectos que queremos nosotros llegar hasta antes de fin de año. Tenemos muchas ganas de, estamos invitados para ir al interior provincial, a Chilecito. Tenemos una invitación para ir a Catamarca, y bueno, son gastos que nosotros debemos cubrir. Por eso es por el bono contribución. Genial, es más que accesible el bono, y seguramente va a estar repleto el teatro con esta nueva presentación de Coral Palusa ahí de la mano del coro polifónico. Moisés, te agradecemos el tiempo y también el contacto, y los vamos a estar acompañando esta noche en el teatro. Muchísimas gracias, son más que bienvenidos. Los esperamos esta noche. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Loco, 19, loco, logrador. Quiere hacer un solo, dice. Bueno, ahí pasaba Moisés, que es integrante de El coro polifónico de la provincia, que va a ser Coral Paralusa, esta nueva propuesta, esta nueva vuelta de tuerca a lo que es la presentación de los coros, ¿no? Que es generalmente una cosa muy formal, como muy estructurada, y el coro polifónico la roquea.